seré para despedirnos. El día que te marchaste, y estoy seguro que tú pensaste que a mí nada me importó. Si me hubieras visto cuánta tristeza cuando ya no te encontré. Sentí que te había perdido, por más que quise evitarlo, de llorar no me aguanté. Sentí que te había perdido, y aunque hice hasta lo imposible, pero ya no te encontré. Desde ese día no duermo, no hablo, más quiero gritarlo que no puedo más. Me desespera esta incertidumbre, quisiera al menos saber dónde estás. Cuando ya no te encontré, sentí que te había perdido, por más que quise evitarlo, de llorar no me aguanté. Sentí que te había perdido, y aunque hice hasta lo imposible,